José Luis Risco, director de Recursos Humanos de EY. Muchas gracias. Y en primer lugar, la pregunta de rigor, ¿cómo son las personas de EY? Bueno, gracias al foro, gracias a Top Employer por darme la oportunidad de contar un poco más cómo somos en EY. Somos gente normal, gente que tenemos ganas de trabajar y sobre todo gente que tenemos una ilusión por transformar organizaciones, la nuestra propia y también la de nuestros clientes, que es nuestro lema, y sobre todo construir un mundo mejor para trabajar. ¿Cómo se trabaja en EY en cuanto a la diversidad generacional que hay aquí? Porque es una empresa muy joven, también, que tiene mucha gente joven. Pues tenemos una edad media que creo que no llega a los 30 años, depende un poco de cuándo saques el dato, pero ronda los 30 años. Gestionamos cuatro generaciones distintas. Eso metido en una coctelera, pues ya te lo puedes imaginar. Divertido, apasionante, pero a su vez tiene sus retos. Y retos que nos apasionan. Aquí tomamos una decisión hace algunos años de que creíamos que la diferencia de las organizaciones del futuro o del siglo XXI iba a estar en la diversidad de perfiles y la diversidad generacional. Empezamos construyendo un nuevo entorno de trabajo, necesitamos los despachos para mezclar esas generaciones y que se aportaran valor los unos a los otros. Y en eso es en lo que seguimos, que trabajen juntos porque es la mejor manera de diferenciarlos. En el Circle hemos hablado de formación y de aprendizaje. ¿Cómo desarrolla este aspecto los recursos humanos de EY? Para nosotros la formación es fundamental. Lo que vendemos como empresa a nuestros clientes es el conocimiento de cada uno de los profesionales que forman parte de EY. Si la formación no es continua y la formación es activa e incluso los propios empleados tienen su autoformación, pues el círculo que nosotros vendemos nuestro producto pierde valor. Es constante, es continua y cada vez tenemos que innovar más en la formación, porque al final en el mundo actual todo lo que aprendes te lo pueden copiar, por lo tanto tienes que seguir innovando en cómo formas a tu gente y en qué les formas, y en eso es en lo que estamos y es el reto que tenemos en los planes de formación de cada año. ¿Cómo, también es un poco recto, cómo se enfrenta EY a esta época de transformación, a este modelo cambiante en torno a VUCA? Pues sobre todo en cuanto a los temas de formación o en todos los temas relacionados con recursos humanos, intentando estar muy cerca del empleado. La tecnología te permite estar prácticamente en contacto permanente con el empleado. Eso te hace tener mucha información, mucho dato de las expectativas que tienen los empleados en cuanto a formación, compensación, carrera profesional, etcétera, todas las funciones que hacemos dentro del equipo. Pero si no les das respuesta, pues no te sirve para nada. Y eso es en lo que estamos, en estar cerca de la gente para poder construir respuestas, no diría caso a caso, pero muy customizadas, que es lo que te hace cumplir las expectativas de la gente que tenemos. Pues para terminar, ¿qué retos tiene EY en recursos humanos? Seguir siendo una empresa atractiva para trabajar, una empresa cada vez más flexible con su gente, flexibles en cuanto a teletrabajo, flexibles en cuanto a carrera profesional, flexible en cuanto a experiencias y sobre todo flexible en el conocimiento que tienen cada uno de los que formamos parte de EY para ser mejor empleados en el futuro, ser más empleables, en definitiva. Pues muchas gracias, José Luis Risco, director de Recursos Humanos de EY. Muchas gracias a vosotros.